Hola navegante, estás escuchando el episodio 8 de Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. En el episodio 3, se viene Flota Literaria, te presenté a Montse Gallardo. Hablamos de lecturas compartidas y de planes para Navegando Cultura. Pues bien, arranca por fin el club de lectura, Navegando entre Libros. Por el momento, ya veremos. Por supuesto, tengo aquí a la matrona de la Flota Literaria y creadora de esta iniciativa. Montse, ¿qué tal estás desde España? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí esperando que el club de lectura sea un éxito, que nuestras amigas escuchantes se animen a leer, a compartir, a comentar y puliendo algunas cositas que todavía hay que pulir del club de lectura y del grupo que tenemos para compartir lecturas. Sí, nada nace así inmediato, así que bueno, no esperaba que arrancase y ya fuese todo magia, así que muy bien. Y esta vez no estamos solas, esta vez nos acompaña Paola Gallardo desde Guatemala, otra Gallardo, aunque que sepamos no son familia. Hola Paolita, ¿cómo estás? Hola Marta, hola Montse, bien, bien contenta de estar aquí iniciando el club de lectura, que también me tiene muy emocionada, así que contenta. Y es que ya tenemos la primera lectura, vamos a entrar, vamos a entrar ahí, claro. Este es entonces un episodio de actualización sobre ese club de lectura del que habíamos hablado. Y bueno, a ver, cuando empecé con esto del podcast, yo sabía que quería montar algo en relación con las lecturas, no sabía cómo iba a ser, y apareció Montse. Paola también tenía una historia que contar, yo estaba creando esta plataforma, y así empezó en realidad, porque Paola tenía algo que contar, así que todo esto es gracias a Paola. Y esto empezó como solo un podcast, pero parece que vamos a hacer algo más. Y nos gustaría que todas echaseis una mano, colaboraseis, hicieseis algo, pero también para crecer vosotras. Algo que te gusta, algo que quieres aprender, pues acompáñate de alguna de nosotras y trabajemos juntas. Aquí todas estamos aportando algo. Montse llega a este proyecto desde lo literario. Y sin pensarlo, se subió a este barco o este submarino o lo que quiera que sea. Primero te ofreciste como para hacer lecturas en voz alta, para acompañar los episodios, a lo mejor escribir algún artículo. Sí. Luego llegaste ya con el club de lectura, que era algo que te apetecía hacer y sabías también cómo lo querías. Y de repente aquí estamos. Preparaste dos episodios, los episodios de la semana del Día Internacional del Pueblo Gitano. Y tú, Paola, también estás trabajando en tus propios proyectos. Tenías que tener una grabación ya hecha, pero ha salido mal en este momento. Lara, será tu primera entrevista en audio y además estás trabajando en una entrevista por escrito que saldrá en algún momento en la web. También Ana Saiz, que las escuchantes habituales conocéis del primer episodio, estrenamos Navegando Cultura con Ana Saiz. Ella pues también está aportando, siempre está disponible para hacer grabaciones, nos echa una mano con cositas variadas, está siempre compartiendo, aportando ideas y bueno, hay otras navegantes que no han salido en el programa y que colaboran como buenamente pueden. Lo que quiero decir con todo esto es que tú también puedes navegar con nosotras y tener tu propio submarino o tener tu nave espacial. Cada una navega como y donde le da la gana, como si vas en una tabla de surf. Visítanos en Telegram, Navegando Cultura. Y vamos a pasar ya a lo que es este episodio. Vamos a hablar de lo que nos da la gana. Hoy nos da la gana de el club de lectura de Navegando Cultura. Hacia el arte y su placer, como embriagada. Pues bueno, el club tiene nombre, aunque estamos pensando en cambiárselo. Por ahora se llama Navegando entre Libros. En Facebook fue un nombre que pusimos con el entusiasmo de decir, sí, venga, vamos a empezar. Y luego hicimos la comprobación de que ya hay varias páginas, grupos, blogs que se llaman Navegando entre Libros, con lo cual habrá que darle otra vueltita. Con lo cual invito a las personas que nos escuchen que si se les ocurre un nombre interesante para nuestro club de lectura, atractivo y que en la medida de lo posible tenga que ver con estas navegaciones interestelares o submarinas o del tipo que sean, pues que nos lo propongan, porque así podremos encontrar un nombre mejor. Por ahora, el grupo lo hemos creado en Facebook. Es privado. Para quienes no son habituales en Facebook, les da probablemente igual el que sea privado o no. Para quienes sí utilizamos Facebook de vez en cuando, a mí me gustan los grupos privados porque es una forma de, en parte, controlar quién entra y quién no entra. Uh-huh. Que no nos entren haters, ni gente a hacer spam, ni a vendernos, pues yo qué sé, la curación milagrosa del cáncer o a ofrecernos créditos, ese tipo de cosas. Entonces es una buena idea hacerlo, pues eso, que sea secreto, lo cual no quiere decir, perdón, privado, no secreto, lo cual no quiere decir que no se pueda encontrar o que no se pueda visualizar. Creo que la mejor forma de encontrarlo, por aquello de que hay varios grupos o varias páginas que se llaman Navegando entre Libros, es a través del Facebook de Navegando Cultura, donde sí hay enlace al club de lectura. Y ya hemos empezado con la primera lectura. Ciertamente, no hay todavía comentarios, hemos empezado hoy. Y como no he comentado ni yo el libro, que sí me lo he leído, pero no lo he comentado yo, no voy a estar pidiéndole a otras personas que comenten. Estamos leyendo Pelea de Gallos, de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que son 13 cuentos que a mí la verdad que me han sorprendido. No conocía el libro de nada, me lo recomendaste tú, Marta, y me está impactando. La verdad que desde el primer cuento, que es de una violencia tremenda, y aún así acabas con un bien, por una forma de sobrevivir a la violencia un poco curiosa, no voy a destripar nada, pasando por otros cuentos en los que se hablan relaciones personales, relaciones familiares, y donde hay distintas violencias, la mayoría contra las mujeres, que creo que ese es el enfoque, no la violencia, las mujeres, el enfoque a nuestro club de lectura. Sí. Leer libros escritos por mujeres y sobre mujeres. ¿Que habrá alguna vez alguna lectura de libros escritos por hombres? Pues sí, ¿por qué no? Siempre y cuando traten sobre mujeres y podamos hacer una lectura con gafas violetas. Que al fin y al cabo cualquier cosa, hasta el boy, se puede leer con gafas violetas. Y pues ya puesto, lo que pasa es que un club de lectura para el boy, yo no me apunto, la verdad. Pero bueno. Me estoy imaginando una lectora con las gafas violetas, literal. Sí. Unas gafas de color violeta, leyendo el boy. Se iba a morir mucho aunque le pongamos el color violeta. Paola, que no sé si tú sabes lo que es el boy. No sé. Bueno, es el boletín oficial del Estado, donde se publican todas las leyes, las decisiones ministeriales de las comunidades autónomas. Es decir, es pura administración, el lenguaje administrativo, un rollo absoluto. Entonces, pero vamos, que hasta eso se puede leer con gafas violetas, porque además es un reflejo todas las normas que se publican de las carencias de igualdad que hay en nuestro país todavía. En elecciones de cargos públicos, en subvenciones, en fin, en muchas cosas. Pero ese es otro episodio, ¿no? Sí, ese es otro episodio. Eso no es el club de lectura, porque además no vamos a leer el BOE. Eso ya, algunas por el trabajo nos toca leer algunos trocitos de BOE. Seguro que a la mayoría de las que vivimos en España alguna vez lo hemos tenido que leer. Pero no es parte del club de lectura. Queremos cositas más entretenidas, a ser posible. Ay, yo espero que sí. Lo cual no quiere decir fáciles. No, de hecho, lo que estabas mencionando no será nada fácil. Yo leí, no sé qué he leído ya, 2 o 3 cuentos. Uh-huh. ¿Y qué te han parecido? Duros. Es lo primero que puedo decir. Duros. Son muy duros. Y quería decir que respecto a si no tienes claro, si quieres unirte o no unirte, una cosa que se puede hacer es escuchar el primer cuento. Hay un podcast, Lecturas Violetas, que lleva una periodista, bueno, esto está montado como es debido, no como lo nuestro, está en Anchor. Y ella creo que es una periodista chilena, pero bueno, hay un grupo detrás y tal. Y en uno de los episodios, que bueno, ya lo buscaré, hace la lectura del primer relato, el de los gallos. Con esa lectura, pues cualquiera que diga, ni me suena este libro y yo necesito alguna referencia, pues me parece muy buena idea escuchar ese relato y ya a partir de ahí te decides si quieres leer o no. Y entonces te puedes unir a nuestro grupito. O incluso si este libro, porque a lo mejor el primer cuento dicen, esta lectura a mí me va a remover demasiado mejor, ¿no? Sí, Pero siempre se puede entrar al grupo porque en esta semana vamos a empezar a hacer ya, digamos, la selección del siguiente libro. Tenga o no tenga éxito este primer libro, que a mí particularmente me está gustando, yo sí voy a comentar y me imagino que en cuanto haya algún comentario la gente que lo haya leído se animará. A veces romper el fuego y decir soy la primera en comentar cuesta. Pero vamos a empezar ya en esta semana a hacer la propuesta. Yo justo te iba a pedir que si nos podías explicar cómo iba a ser la dinámica del club de lectura en Facebook, que para mí debo decir también que es algo nuevo. Antes de la pandemia, pues yo participaba, pero era como en persona, entonces la dinámica es completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hacer un grupo virtual y que además creo que con personas que somos de diferentes regiones del mundo y por ende pues tenemos diferentes horarios también. Sí. Uh-huh. Así que irá a ser interesante aprender a estar en un club de lectura diferente, en donde no va a ser, digamos, sincrónico todo. Y bueno, de ahí también quería comentar sobre el libro. A mí principalmente creo que como, pues siendo una mujer latinoamericana y que este libro es escrito por una mujer latinoamericana, ese primer cuento, lógicamente, me identifica y me llega, uy, me atraviesa muchísimo, ¿verdad? Es poner en palabras lo que muchas veces en esta región del mundo intentamos como no pensarlo mucho. Y a mí ese primer cuento me ha atravesado. Me parece muy valiente de parte de ella iniciar su libro con un cuento así, ¿verdad? Que te invita a cuestionarte mucho de entrada y que te hace pensar como, bueno, lo que continúa, ¿cómo será, no? Así que eso también me ha ido pareciendo muy interesante. Y creo que pues da para mucha reflexión, para comentar mucho. Así que espero tu explicación, Monse. ¿Cómo es la dinámica aquí en este club de lectura? Bueno, pues como tú dices, la ventaja que tiene el que sea virtual es que podemos participar personas de cualquier parte del mundo y que además lo pueda hacer cada una en su momento, cuando pueda. No tenemos que buscar una hora concreta para poder reunirnos. Y eso, hombre, perdemos el contacto personal, el diálogo, pero a través de comentarios también. La idea en principio es que entre todas seleccionemos el libro que se vaya a leer y luego ese libro se va, digamos, dividiendo en trocitos para poder cada semana, en este caso como son cuentos muy breves, lo hemos puesto uno al día. Va a ser durante 13 días porque son cuentos de 5 o 6 páginas nada más que se puede leer sin problema. Pero en principio sería la lectura, dividir el libro en secciones de 120 páginas, de 110, 130, dependiendo de los capítulos y demás, e ir comentándolo poco a poco. ¿Cómo seleccionamos los libros? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Preguntamos, ¿de qué queréis leer libros? Y entonces una persona dirá, pues yo quiero leer, yo qué sé, libros clásicos, pues libros clásicos, o libros de feminismo, o libros sobre violencia de género, o libros, cada persona dirá los temas. Con eso luego hacemos una encuesta para decidir cuál es el tema. Imaginemos que salen libros de feminismo. Pues, ¿qué libros de feminismo? Volvemos a preguntar y se vuelve a hacer otra encuesta y se selecciona el libro y ese es el libro que se lee. Suena un poquito así lioso, pero cuando empecemos el mecanismo es rápido y sobre todo lo que nos permite esta forma de hacerlo es que todas podamos contribuir a las lecturas, que todas nos sentamos implicadas en la elección y que con los medios que disponemos y la asincronicidad podamos hacer ese proceso, que no es sentarnos en una cafetería una tarde y decir, ah, pues yo quiero leer este, pues, y si no, bueno, pues es a través de un grupo de Facebook y lo vamos haciendo así. Y si vemos que hace falta otra cosa, ¿inventaremos algo? Sí, es cuestión de ir viendo cómo sale, si hay respuestas, si la gente se va entrando en esta forma. Ya tenemos tú, Marta, y yo nos conocimos a través de un club de lectura virtual, ya también lo comentamos en... De hecho, no nos conocemos en persona, solo a través del ordenador. Ya lo comentamos en el episodio anterior. Una vez que ya te has acostumbrado a esta forma de comentar, encuentras muchas ventajas. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, no sé si estoy de acuerdo contigo, Paula, solo has mencionado que tú participabas en uno presencial, yo también participo en uno presencial. Para mí, uno presencial tiene una riqueza que no tienen los virtuales, pero los virtuales tienen sus ventajas. ¿Crees que valdría la pena montar un foro para esto? A ver, técnicamente lo desconozco porque el mundo foro en los entresijos pues es algo que se me escapa por completo y no sé cuánto trabajo va a dar. Dada. Por eso, y ya sabes que yo en lo técnico no me voy a implicar, por tanto, es algo que deberías valorar. Un foro nos da una dimensión muy diferente y una muchas más posibilidades que un grupo de Facebook. Aparte que a mí Facebook no es mi plataforma preferida, pero de las que son fáciles de acceder, quizá, y para este tipo de actividad, como es un club de lectura, quizás sea la más sencilla de utilizar y en la que la mayoría de la gente o bien tiene usuario o posibilidad de hacérselo. Desde luego, para mí un foro sería mucho mejor, pero entiendo que técnica y económicamente puede ser mucho más complicado. Bueno, sería cuestión de estudiarlo si hay audiencia, o sea, hacer un foro para nosotras tres no, porque mejor hacer una reunión así y charlar, ¿no? Pero si va resultando, si hay movimiento y lo que podamos encontrar es que hay un problema logístico, pues bueno, hay que valorar posibilidades. Una cosa que se podría hacer, pero claro, tiene problemas, es usar Discord. Problemas, la gente se lo tiene que instalar. Problemas, la gente tiene que tener una máquina que lo lleve bien. Porque, claro, estamos en todo el mundo, no estamos solo al lado de mi casa donde sé qué nivel tecnológico hay en la calle. Entonces, bueno, con eso tendríamos salas de chat para hablar, se podrían hacer canalcitos paralelos, podrías tener un canal de anuncios, podrías hacer charlas de voz, tienes mucha más flexibilidad, pero te hace falta la tecnología. Ya te digo que yo la parte tecnológica para mí es caja negra. Yo lo que hay dentro no... O sea, me acabas de mencionar Discord, que me acuerdo de la palabra, y para mí como si hablas en chino. O sea que, vale, me parece estupenda la aplicación. Si tú dices que es muy buena, cuando tú digas no mudamos, yo diré, pues voy detrás, pero nada ¿qué? Más. Muy gracias por la confianza. Ah, sí, sí, en yo eso realmente sí. Hace un montón de tiempo que no uso eso para nada, pero bueno, pues es una opción. Lo primero es que haya interés. Y bueno, que nuestras lecturas yo creo que van a ser siempre interesantes, de hecho. Paola, lo que decías de que te parecía que María Fernanda Ampuero, recordemos, esta es la autora, es ecuatoriana, y que decías que muy valiente, ¿no? Estas cosas que escribe. Guárdatelo, porque si hay suerte, a lo mejor le podemos hacer llegar comentarios y preguntas y nos puede dar respuestas. Ah, muy bien, perfecto. Sí, yo creo que sería muy interesante, ¿verdad? Sí. Poder tener esa interacción con ella, con la autora. Y eso me recuerda a un club de lectura en el que mi mamá participa. Tengo que decir, mi mamá tiene 74 años y se adaptaron muy bien a los 2 años de virtualidad. Ah, qué bien. Y creo que de hecho hasta como que les sirvió a la persona que es la que organiza y ha conseguido como contacto con los autores de los libros que ellas han estado leyendo. Creo que esa es una ventaja de la virtualidad, ¿verdad? Que nos permite, pues, cosas, no, nos amplía como el horizonte, ¿no? Y yo eso, pues, he observado en el club de lectura de mi mamá, que por 2 años les ha funcionado muy bien de forma virtual. Y creo que a nosotras, pues, nos va a funcionar bien. Yo estoy aprendiendo también esto de tecnología, como tú bien sabrás, Marta, me hago un tremendo relajo. Sí. Y pero igual que Monse, voy detrás. Y ahí lo que tú me digas, yo lo voy poniendo en mi computadora y lo voy haciendo. Pero sí, me parece, además, otro aprendizaje que yo voy teniendo aquí con el podcast es que todo es con paciencia, ¿verdad? Constancia, sí. Tu constancia es bien admirable. Gracias. Y la paciencia, ¿no? La paciencia de llegar a más y más personas. Yo en lo personal creo que tener un club de lectura que sea especialmente dedicado hacia lecturas de mujeres pues a mí me interesa mucho la idea y creo que habrá aquí muchas de mis compatriotas que también. Yo de hecho traje una mi pila de libros que fui a buscar a mi biblioteca. Dije, yo les voy a, por si se da la oportunidad, para presentarles ahí un poco algunos libros de por estos lados y que creo que podrían interesarnos. Sí, por mí guay, ¿eh? Presenta. Y por mí puedes empezar ya a presentarnos todos los libros que quieras. Ya Monche lo decía en el episodio ese de, bueno, sobre cuando arrancaban estas ideas. Ya Monse insistía en eso, que sería muy, muy bueno y muy bonito poder llegar a nuevas autoras a partir de gente que vive en los países de esas autoras, que conocen el contexto y que son libros a veces que a lo mejor no llegas nunca a saber nada de ellos. Sí. De otra manera. Exacto. Y que es, bueno, para mí, yo quisiera comentar algo también muy rápido de lo del principio, Marta, que tú decías, ¿verdad?, que este es un espacio para que todas participemos y podamos hablar de lo que querramos. Sí. Yo, pues, personalmente tengo esa experiencia, ¿verdad? Así fue como comencé en esta aventura. Y yo también. Es que yo empecé contigo. Empecé, bueno, tenía medio empezado, pero era otro programa distinto. Y no sé. Conocerte a ti fue lo que fue una de las cosas. Fueron varias cosas, pero tú fuiste un punto clave. Tú empezaste en esto y yo también. Qué bueno, empezamos juntas. Sí. Y entonces para mí ha sido también una oportunidad bien grande de poder no solo presentar algo personal, sino también compartir de mi país, ¿verdad? Que es bastante poco conocido, creo yo. Hmm. Y bueno, yo inicié aquí con Marta, como algunas personas que nos escuchan sabrán, con mi historia de violencia sexual. Entonces, un libro que para mí ha sido pues muy importante de leer se llama Femestizajes, cuerpos y sexualidades racializados de ladinas mestizas, ¿verdad? Este lo escribe una antropóloga guatemalteca que se llama Yolanda Aguilar. Pues aquí nos hace, ¿verdad?, esa reflexión sobre cómo nos hemos construido las mujeres ladino-mestizas en Guatemala y esa relación tan estrecha también con nuestros cuerpos, nuestras sexualidades y toda esa violencia sexual que vivimos en este país, ¿verdad? Entonces, pues es para mí un libro porque además de ser muy contextualizado, pues también me ha permitido entender mi propia vivencia desde otra perspectiva más general, ¿no? Así que ese es un primero que yo propondré. Suena muy interesante, la verdad que sí. A mí me gustaría que tuviésemos también sección o que toque de vez en cuando lecturas más relajadas en las que a lo mejor en vez de meternos tanto y tan profundo en la cosa social, pues nos lo tomemos pues como una lectura de verano, ¿no? Pero hacer análisis de los personajitos y cosas de esas. Eso también me gustaría. Y tener todo tipo de lectura, que no sea todo no sé, narrativa contemporánea o ensayo o cosas así, ¿no? Que haya también fantasía y que haya pues otras cosas, que no sea necesariamente una marca sola. Vamos a leer libros de feminismo, no. Vamos a leer de todo y según lo que apetezca al grupo, eso me gustaría. Sí, yo creo que esa es en parte la idea, ¿no? Es leer libros sobre mujeres. Y libros sobre mujeres hay de poesía, de ensayo, de historia, de novela histórica, de ciencia ficción y escritos por mujeres también hay en todos los géneros. También en ciencia ficción, no solo Margaret Atwood, que parece que es la primera que ha empezado a escribir ciencia ficción como mujer, pero no, ya antes, de hecho, se dice que la creadora del género, aunque bueno, no es realmente así, porque ya antes también, pero es Mary Shelley, y es una mujer. Sí. No solo con Frankenstein, sino el fin del milenio, algo así, o Los hombres del milenio. No sé, es una novela mucho menos conocida de ella y que no me acuerdo del nombre y soy un desastre en mis memorias de pez, pero bueno, espero recordarlo. Y que yo creo que sí, que esa idea de que las lecturas sean variadas, tampoco tienen que ser todas súper trascendentales para cambiar el mundo y de repente darnos cuenta. No, de vez en cuando, o en general, está bien divertirse y disfrutar con lo que uno está haciendo, y a partir de ahí sí, porque yo creo que todas en el fondo tenemos cierto bagaje ya de no solo de vivencias y experiencias, sino de conocimientos sobre feminismo, porque si no, no habríamos acabado en este podcast, pues ya a partir de ahí comentamos, pero cualquier lectura, excepto el Bowie, cualquier lectura sobre mujeres, escrito por mujeres. Sí, a mí me gusta esa idea también, ¿verdad? Que sea una combinación y exactamente donde no todo sea, en donde tengamos también que hacer reflexiones profundas ni nada, sino también disfrutar además de otras culturas, sí, a través de la lectura, ¿verdad? Que eso pues es algo que a mí me llama mucho la atención, poder leer cualquier género que también me lleve a estar en otro espacio diferente al mío, ¿no? Entonces eso me ilusiona también de este club de lectura, ir descubriendo mujeres que escriben de todo y que nos regalen fantasía, que nos regalen alegrías, emociones, sueños y todo, ¿no? Y la reflexión, por supuesto, pero es que yo creo que ya lo vamos a tomar pues con esa mirada en la que ya estamos reflexionando, aunque sea algo más ocioso, ¿no? Más para entretenimiento. Es que la reflexión, perdona Marta, la reflexión ya la ponemos nosotras. No tiene por qué ponerla, claro, el libro. El libro es el desencadenante. Eso es. Nosotras ya reflexionamos por nuestra cuenta, en conjunto, juntas preferiblemente. Y los libros pues serán más o menos profundos, más o menos densos. Depende de lo que elijamos y lo que nos apetezca leer en cada momento. Pero que no hay que despreciar la literatura piscinera o el bestseller si es lo que nos apetece en ese momento. Claro, yo es que leo de todo, entonces me apetece que sea variado. Otra cosa que quiero saber yo, respecto a los idiomas, ¿también tenemos flexibilidad o ahí ya hay más problemilla? Quiero decir, aquí estamos tres que leemos en más de un idioma. Sí. Sí. Puede haber más gente como nosotras. Puede haber más gente. Lo que pasa es que hasta que no se identifiquen, digamos, No lo sabemos. En cualquier caso, es algo para plantear en el futuro. Yo creo que en general, o el inglés mayoritariamente, o el francés, son idiomas que en general hablamos. Ahora, no me pongas un libro en ruso porque te voy a decir que no. Y no por la cuestión política, sino porque no. En ucraniano tampoco te lo voy a leer. ¿Sabéis que me coincidió esta mañana que preguntaba a alguien en Twitter? ¿Qué estáis leyendo y tal? No sé qué. Y entonces, cuando dije lo que yo estaba leyendo ahora, tengo uno en inglés, uno en español y tengo parado uno en portugués. Y entonces alguien respondió, ¡ah, qué bien que leas en varios idiomas! Yo es que esto ahora, claro, me resulta más fácil desde que estoy en Reino Unido. Muchas veces pues ya tienes el libro en la mano en inglés, pero lees en inglés. Pero antes de esto yo ya leía en varios idiomas. Y me parece que es lo normal. No, no es lo normal. Es lo deseable, si acaso. Pero ¿crees que la gente no suele...? No, yo creo que no es lo normal. Lo más habitual es que la gente lea en su propio idioma porque le es más fácil y no va a estar complicándose. Yo reconozco que mi obligación, porque me tengo que obligar de leer inglés, porque con el francés no me obligo y a lo mejor me leo un libro en francés al año, pero en inglés procuro que sean más. No es en mí natural, porque a mí lo que me nace es leer libros en español y ya está. Pero bueno, sí entiendo que leer en otros idiomas, sobre todo libros que están escritos en ese idioma. Lo que no hago es leer traducido al inglés un libro que no se ha escrito en inglés. Salvo que me interese mucho y me apetezca muchísimo y no haya edición en español, que entonces me tengo que aguantar. Pero para leer una traducción prefiero leer la traducción al español. Sí, si vas a, claro, o sea, si vas a leer algo traducido, que sea traducido a tu idioma. Si no, lees el original, sí, si conoces el idioma. En mi entorno parece habitual que la gente lea más de un idioma, pero también vengo de una comunidad bilingüe. Entonces ahí, no sé. Claro, eso es una diferencia importante. Es posible. Claro, porque ahí probablemente en Galicia, que es de donde tú eres, la gente esté más que habituada a leer, al menos en gallego, y portugués, y en castellano. En gallego sí, en portugués ya no todo el mundo, ¿ves? Pues sí, a lo mejor no es normal. A ver, en portugués me leí yo Los Mayas, de esa de Queiroz, porque ya me lo había leído en español y porque cuando estuve en Lisboa me apeteció comprarme el libro y digo, pues me lo voy a leer, tardé la tira. Y consultando, ¿sí? Sí, y consultando de vez en cuando el español, porque no es tan parecido el portugués al español como quiero creer. Y decir, me lanzo a leer un libro del siglo XIX en portugués. Pero me lo leí. Pues mi impresión siempre fue que sí que se parecían mucho. Hablado no, porque el portugués tiene un montón de sonidos que no están en español. Pero escrito, escrito, jolín. Bueno, hay palabras. Es que hay palabras a veces y expresiones. Y sobre todo eso, que es un libro del siglo XIX, un ambiente muy aristocrático. Es que entonces, ya... en fin, pero yo me lo leí. De todas formas, yo por trabajo sí leo habitualmente en inglés, en francés, puedo leer en catalán sin problema. Bueno, en gallego es que no he encontrado ningún artículo, pero si los encuentro también, o en portugués. O... Ya entraremos en el próximo episodio con el gallego. artículos de mi trabajo, me refiero. Pero vamos, que por mi trabajo sí leo de vez en cuando bibliografía en otros idiomas. Luego ya literatura... prefiero el español, que leo más rápido, y si no, inglés o francés. Francés yo no lo leo, y es una lástima porque sí que estudié francés y lo abandoné totalmente. Es una cosa, se quedó ahí. Ala, estudié, pero estudié poquito, hice así dos cursitos flojos y ya. Pero bueno, que a lo mejor con eso ya me daba para ir empezando, y pero no, no sé por qué. ¿Y tú, Paola? ¿Paola? Sí, porque Marta y yo cojamos el hilo y no dejamos hablar a nadie. Somos a capas. Yo, bueno, leo en español, pero también leo bastante en inglés, también en portugués, y porque es mi forma de practicar, en alemán. Entonces, digamos, si no tengo como... dificultad en leer un libro, pero lógicamente mi preferencia a veces va a estar siempre más hacia el español. Aquí en Guatemala tenemos la ventaja de que sí se consigue bastante literatura en inglés, tiene casi que el mismo precio al español. Debo decir que los libros en Guatemala no son para nada baratos. Un paréntesis con eso, ¿verdad? Mi hermano que vive en Brasil, tuvo cumpleaños hace poco, y entonces su novia le escribió un post muy bonito y decía, Negli, ese es el nombre de mi hermano, acotó la frase, lo compro en Brasil porque un libro porque en Guatemala sería demasiado caro. Y esa es mi experiencia también. Es como un octavo del precio de los libros en Guatemala, en Brasil. Jolín. Así que un poco pues también tener esa facilidad de poder leer en otros idiomas también enriquece mucho la lectura. No sé cómo irá a ser el caso aquí en Guatemala. Yo tengo amistades no solo en Guatemala, sino en otras partes de Latinoamérica que hablan inglés y otras amistades que no. Entonces, que su lectura se hace básicamente en español. Bien, pero ya sabemos que hay diversidad de idiomas. Por sí. Lo menos nosotras coincidimos con el inglés. Podemos coincidir con el portugués, yo iré más atrasadita, pero podemos coincidir, porque yo no lo he estudiado nunca. Lo que pasa es que reconozco, sí tengo facilidad para que son las lenguas romances, la de origen latino, que más o menos la estructura y demás se puede parecer, y yo me lanzo. Y si no en inglés, podríamos hacer, aunque seamos nosotras tres, esperemos que más gente se anime. Bueno, ya veremos. Esto está empezando, todavía no sabemos cómo va a caminar, pero lo que está claro es que estamos abiertas a modificar todo, lo que sea. La forma de estructurarlo, el tipo de lecturas. Bueno, el tipo de lecturas es que es variado. Entonces, si hubiese mucha gente, incluso se podrían hacer dos o tres grupos de lectura con opciones diferentes o lo que haga falta, ¿no? Sí. Yo, si me permitís, tengo una pregunta para Paola, porque antes cuando recomendaste el libro de... femestizajes, en el título larguísimo nombraste la palabra ladinomestizas. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención porque no sé si ladino en Guatemala es lo mismo que aquí, que son descendientes de judíos, de los expulsados en su momento por los reyes católicos. Entonces ya sé que no tiene nada que ver, pero si me explicas lo que son las personas ladinas. Sí, aquí en Guatemala, bueno, es una forma de autoidentificación, ¿verdad? Aquí nosotros, pues somos 24 grupos étnicos diferentes, que es la mayoría de origen maya, pero luego estamos los que no somos propiamente, o o no pertenecemos a una etnia específica, entonces nos reconocemos entre ladino mestizo, ¿verdad? El ladino en Guatemala, eso es bien contextualizado, es en realidad un término que reproduce mucho racismo, ¿verdad? Y ahora el mestizaje pues pasa a ser una posición política en donde nos desligamos un poco de ese racismo, que reconocerte ladino pues lleva implícito, ¿verdad? El ladino es visto como una persona que niega o que no se reconoce en ningún origen maya principalmente, ¿verdad? Este es un país altamente racista, Monse, eso tengo que, me parece muy mal, no me da vergüenza reconocerlo, ¿verdad? Me da vergüenza que sea así, desde luego. Claro. Entonces, el término ladino es lo que hoy representa, ¿verdad? Una persona que se autoidentifica, vamos a llamarle así, con una blanquitud más propia de otros lugares, no de las personas guatemaltecas, y que está íntimamente ligado al racismo estructural que vivimos en este país. En contraparte, se ha ahora un poco más desde una posición política reconocerse no como ladino, sino como mestizo, ¿verdad? Una persona mezclada, por así llamarle, pero que tiene una connotación política menos racista y un poco más identitaria, ¿verdad? Para algunos. Yo en mi caso siempre me autoidentifico como una mujer mestiza, no como una mujer ladina. Qué interesante, Marta. Apunta, programa sobre racismos. Estaba apuntando, de hecho. Estaba apuntando, y es que además quería decir para nuestras oyentes que en nuestras reuniones esto puede ser un tema que salga cuando decimos, bueno, pues vamos a charlar un rato, pues sale todo tipo de temas y esto pues puede ser uno de ellos. En alguna ocasión estuvimos hablando de un desastre de los volcanes en Guatemala también. Es cierto, sí. Sí, hablamos de todo, hablamos de cosas nuestras, personales, la que quiera compartir algo personal, y hablamos, pues eso, de cómo son nuestros países, las diferencias que tenemos, y Guatemala es un desastre, es un desastre. Sí, sí, bueno, completamente. Algo bueno debe tener, Paola, cuéntanos algo bueno de tu país, por favor. Por supuesto, no, mi país, ya, mira, quien me oye de Guatemala dirá, esta mujer tan anti-guatemalteca, pero no. Yo creo que la belleza pues pasa porque tenemos, convivimos muchas formas culturales en un país bien chiquito. Para mí eso es de lo que más me gusta de mi país, ¿verdad? Esa herencia cultural tan viva. Si algún día nos visitan, van a ver que es así, es además muy, muy, muy colorida, todo el país en general. Además tenemos muchísimos diferentes ecosistemas y eso nos hace ser un país muy diverso, no solo culturalmente, sino también pues a nivel de biológico, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gustan son los volcanes. Hay tres que son activos, dos bastante, bastante fuertes, o sea, tienen una actividad de volcanes explosivos, entonces es una belleza y una maravilla verlos, y el otro volcán es más pacífico, por así decirlo. Entonces tenemos de todo un poco, una diversidad en comida también, aquí por los diversos climas, microclimas, se da diferentes frutas, vegetales, y bueno, yo creo que tenemos mucha historia que recién estamos empezando a hacerla nuestra, a dejar un poco ese pensar o ese sentir colonial y a empezar a preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué somos los guatemaltecos? Y eso también ha ido pues generándonos otra visión de Guatemala, pero claro, ¿verdad?, en nuestra vida diaria pues están los problemas sociales, económicos, políticos que nos persiguen ahí por todos lados, pero no, tiene una riqueza y una belleza increíbles desde todo lo que puede ofrecer Guatemala para alguien que viene de fuera y para nosotros los que vivimos acá. Te voy a decir que en medio de toda esta situación social que vivimos, creo que algo que nos da como un aspecto positivo es una capacidad muy grande de manejar la frustración, ¿verdad? En este país tenemos que solucionar cualquier cantidad de problemas todos los días. a diferentes niveles, desde luego, ¿verdad? Porque es un país muy desigual. Es algo que yo admiro muchísimo de aquí, de la gente guatemalteca. Yo he trabajado en desastres, ¿verdad? Y el volcán de 2018 fue uno. Y la capacidad de resiliencia de la gente me impresiona, ¿verdad? Que va ligado mucho a esa capacidad de manejar la frustración. Aquí en Guatemala, hay para mucha gente no se puede relajar, creo yo, ningún día. Y sobreponerse a mucho de eso es algo que yo pues valoro y aprecio de la situación también que vivimos a diario en este país, que creo que me hace ser bastante fuerte y con capacidad de manejar la frustración que va implícita en la vida, ¿no? Pues, qué bonito. Sí, es bonito. Es lo más terrible y lo más bonito todo junto. Sí, exacto. Me ha gustado eso que has dicho de que ahora están generando en el país, digamos, una visión nueva de quiénes son los guatemaltecos alejada del colonialismo, ¿no? La construcción de la identidad, que ese sería otro tema interesante, Marta. Sí. Identidades personales, pero también identidades colectivas, ya sea de país, de comunidades, de lo que sea. Porque al fin y al cabo, sin una identidad no somos, obviamente, pero sin una identidad de la que sentirnos orgullosas, pues vamos por la vida un poco con la cabeza gacha, ¿no? Sí, sí, claro. Es que por eso también se nombran las cosas, porque es una manera de identificarlas, ¿no? Sí, pero puedes tener una identidad que o tú o las otras personas asocian negativamente. Por ejemplo, en el caso de, voy a mencionar las personas gitanas o las personas ladinas que ha mencionado ahora Paola en Guatemala. Es una identidad que desde, por lo menos desde las personas gitanas, se está reconstruyendo, para decir con orgullo, bueno, reconstruyendo, como veo el guión, en fin, no se está reconstruyendo, se está reconstruyendo hacia el exterior. Interiormente, quiero decir, dentro del pueblo gitano la identidad la tienen clarísima con orgullo, pero que va asociada desde la sociedad no gitana como algo negativo, es decir, el ser gitano es algo malo. Hay mucho racismo aquí también, Paola. Entonces, el tener una identidad que te vas construyendo por ti mismo, pero también por el reflejo que te da la otra persona o que te da el entorno, que esa identidad te haga sentir orgullosa de quién eres, te hace ir por la vida mucho más derecho que si tu identidad te la han construido a golpe de machaque, ¿no? Lo que contaba, bueno, no, es que Araceli lo contó en un curso, no lo contó en la entrevista. Así que no lo puedo, pero bueno, ella contaba que muchas personas gitanas se dan cuenta de que son gitanas porque alguien les dice, gitano, como insulto. Sandra Carmona también hacía alguna referencia así a cómo ella se dio cuenta de que era gitana, porque una vez se lo dijeron. Y bueno, es una forma de construir tu identidad desde lo negativo, desde una mirada negativa. Qué importante, y por eso lo he relacionado con el colonialismo, qué importante es construir la identidad desde miradas positivas. Sí, y reforzarla también. Exacto, sí. Pues eso es como un poco lo que estamos viviendo acá. Ahora hay más, yo no hablo ningún idioma maya o xinca o garífuna, que son los otros idiomas que se hablan en Guatemala, pero ahora hay mucha más literatura, hay música, y eso creo que es bien importante para una sociedad como la guatemalteca. Así que bueno, esperemos también poder leer por ahí a algunas de las escritoras, principalmente mayas o garífunas o xincas, ¿verdad? Que también es una mirada completamente diferente y muy interesante. Voy a darme a la tarea de buscar esos libros en español. Creo principalmente son como más libros de poesía, de unos cuentos muy bonitos. Así que voy a darme a esa tarea para el Club de Lectura. Muchas gracias. Pues sí, gracias. Sería súper interesante. Además, la poesía y los cuentos, yo creo que son quizás los géneros que mejor reflejan la identidad. Los cuentos, normalmente, la identidad cultural de los pueblos, porque suelen ser de tradición oral, que luego ya las vamos, por el proceso que sea, se van concretando en algo más literario, y la poesía habla generalmente de la identidad propia, de quién soy yo, porque la poesía es el género quizá más intimista de todos, ¿no? En el que uno se muestra a corazón abierto. Así que es muy interesante. Yo encantada que me propongas o nos propongas, o solo a mí si quieres, pero a todas, obviamente. Sí. No te lo quedes tú sola. Autora, no, me lo quedo yo sola. Lo que pasa es que ya sabes que yo tengo interés especial en leer libros de todos los países del mundo. Pues escritoras guatemaltecas que además sean ejemplo de la diversidad de Guatemala. Sí, es interesante debatir estas cosas, reflexionar sobre ellas, y libros de autoras de otros países, como decíamos, y con la diversidad. No es solo otro país, es también las diferentes etnias de un solo país. Creo que hemos cubierto bastante bien el tema del club de lectura. Está un poco todavía por pulir cositas. Un repaso rápido, Montse. Tenemos un grupo en Facebook. Adelante. Tenemos un grupo en Facebook al que se puede acceder a través de la página de Navegando Cultura. Primero hay que seguir la página de Navegando Cultura y luego ya os podemos hacer la invitación para poder acceder al grupo, porque os recuerdo que es privado y entonces no se puede acceder por voluntad propia, digamos, sino que tiene que ser por invitación. En ese grupo ya estamos leyendo el primer libro, Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana, son 13 cuentos. Y vamos a empezar en esta semana ya a ver cómo organizamos la siguiente lectura. Empezando por qué tema queremos leer, luego qué libro, y ya elegimos el libro en una o dos semanitas para poder empezar a comentarlo, el que sea, dentro de tres. ¿Que esto va a ser la mecánica definitiva y que este es el grupo definitivo? Pues por ahora es lo que hay, pero vamos a ver cómo va funcionando, cómo nos vamos organizando. Si nos ofrece fluidez, ventajas a todas las que queremos participar o no. En cualquier caso, estamos abiertas a comentarios, sugerencias, propuestas, ya sea tanto de libros, de lecturas, como de mecanismo de funcionamiento del grupo, como de lo que queráis aportar. Así que os esperamos en el grupo Navegando entre Libros de Facebook. Muchas gracias, Paola. ¿Quieres añadir algo más? Pues en la misma dinámica de Monse ahorita al final, que las esperamos por allá, creo que va a ser una experiencia pues enriquecedora para todas, y en donde podemos compartir diferentes personas de diferentes partes del mundo. A mí en lo personal eso me emociona muchísimo y estoy ahí ya en la lectura para continuar en este proyecto tan bonito. Pues así lo dejamos en esta ocasión, con un proyecto tan bonito. Paola Gallardo, muchas gracias. Montse Gallardo, muchas gracias. Vuelvo a insistir que no sabemos que sean familia. Y ya sabes, Navegante, empezamos a leer con Montse en Navegando Cultura. Si te ha gustado el episodio, danos me gusta y comenta. Y si te gusta este proyecto, apóyanos con una suscripción. Es gratis y te avisará cada vez que salga un nuevo episodio y no tienes que estar pendiente. Estamos también en Telegram, Navegando Cultura. Nos puedes encontrar como Navega Cultura en Instagram. Y en Twitter estoy yo, solita, Marta TR Vidal. Pero también atiendo cuestiones de Navegando Cultura. Hay una lista de cuentas, perfiles, etcétera, de interés para Navegando Cultura. Y nada más, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti. Subo esa montaña. Atrevido pensar, bajo y me hundo en el mar reivindicativo y parezco escuchar.